oído el tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien ejerció importantes cargos públicos a lo largo de su vida, sin dejar de ser el maestro de maestros. Un día dijo: el tiempo de vivir es infinito, el tiempo de morir es un relámpago. ¡Vive! Para morir te sobra tiempo. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.